Oli, estás en Tofuria desde Radio Malva en el Cabañal en el 104.9 de la FM. También puedes escucharnos en radiomalva.org y en nuestro iVoox. Los directos son los lunes cada 15 días a las 4 y en reposición la madrugada del viernes al sábado a las 3 y los domingos a las 8 de la tarde. ¡Escúchanos! Vuelve el horror de la Navidad. Vuelve el circo con animales a la ciudad. El circo Quirós ha regresado un año más a Madrid con sus jaulas y horribles espectáculos. Pero no nos vamos a quedar de brazos cruzados. El próximo sábado, 15 de diciembre, nos manifestamos contra los circos con animales. A partir de las 12 del mediodía en la Plaza Marqués de Vadillo, recorreremos las calles de Carabanchel por General Ricardos hasta la Plaza de Oporto bajo el lema Ningún animal condenado en un circo. Porque ningún animal, ni salvaje ni doméstico, merece vivir encerrado y explotado. Más información en www.porelfindelosircosconanimales.wordpress.com. Buenas, estamos en Tofuria, el 104.9 de la FM. Bueno, ya lo habéis oído en la cuña, la costumbre. Y bueno, hoy es domingo 18 de diciembre a las 8 de la tarde. Estamos haciendo el programa en otra hora que no nos corresponde, pero bueno, cosas del curro, ¿verdad, Madi? Verdad, así que... es domingo 16, me parece a mí. Ah, vale, muy bien, perfecto. Bueno, bueno, está el teléfono que le escuchamos reír a Ricardo. Muy buenas, Ricardo. Hola, muy buenas. Y bueno, queríamos... presentarte y explicar un poco por qué te hemos llamado. Para quien no reconozca tu voz, porque ya estuviste una vez en Tofuria, bueno, pues es Ricardo Robles, estudia psicología en la Universidad de Toulouse 2 de Miguel, no sé cómo se dice. Es sindicalista en la Unión de Estudiantes de Toulouse. Le Mirail. Sindicalista en la Unión de Estudiantes de Toulouse y miembro de la Asamblea Feminista Natillar. Está bien dicho. En efecto. Vale. Pues bienvenide y bueno, queríamos escuchar de primera mano pues qué está pasando en Francia, todo el tema de los chalecos amarillos. Aquí también como lo estamos viendo desde fuera, entonces pues como que nos va llegando la información poco a poco, lo vamos analizando, hay críticas, hay cosas que vemos bien, bueno, y no podíamos dejar de darle un poco de eco a esto en nuestro programa, vamos. Así sí, que... sí. Bueno, a ver, como que yo pienso que hay que tener en cuenta que no es solo lo de los chalecos amarillos, sino que son muchas más movilizaciones, ¿no? Pero en efecto el movimiento de los chalecos amarillos ha sido el más potente, el que ha sido un poco como la gota que colmaba el vaso para que la gente empiece a tener un poco la costumbre de salir a las calles, ¿no? Porque como que o sea, yo desde que vivo en Francia y todo esto, yo pienso como que la gente había perdido un poco la costumbre de salir a las calles. Y bueno, pues hay que tener en cuenta, en efecto, el movimiento de los chalecos amarillos, pero también hay muchos otros movimientos como el movimiento antirracista, que que a diferencia de otros movimientos antirracistas de otros países, pues está muy centrado en las luchas anticarcelarias y contra la represión policial. Uh-huh. Y pues el movimiento de los institutos y todo esto, yo desde mi punto de vista es lo que puedo decir, y lo de los chalecos amarillos como que ha sido pues como, o sea, digamos como de todas estas luchas que se han ido construyendo poco a poco, pues digamos que lo de los chalecos amarillos ha sido un poco como el sello final, ¿no? De una carta que tú vas a enviar. No sé cómo explicarlo de otra manera. Bueno, antes de empezar las preguntas que teníamos así preparadas, perdón. Os oigo un poco mal. ¿Me oyes mejor ahora? Vale, ahora un poquillo mejor. Vale, me acerco un poco más. Digo que antes de empezar con las preguntas... Ay, perdón. Que sí, que ya voy. Bueno, decir que yo, Tofuria no, personalmente, yo siempre miro este tipo de... estos movimientos que surgen así, pum, de manera espontánea, tan masivos, ¿no? Como que los miro así un poco con recelo, porque, bueno, la experiencia que tenemos parecida así de gente en masa saliendo a las uh-huh. calles a nivel estatal, ¿no? Con el tema de la Spanish Revolution y el 15M y todo esto, pues... independientemente de que hay gente que dice, ah, bueno, pues sí, pasó, o sea, llevo a cosas buenas, llevo a cosas malas, bla, bla, bla, pero sí que es cierto que todavía estoy un poco, pues, mirando las cosas que vas colgando en Facebook, buscando un poco así, y bueno, que estoy así un poco, no quiero ponerme muy a la defensiva, pero bueno, se ve que se está liando mucho. Yo puedo llegar a entender porque... pues eso, porque somos esos perros viejos ya, bueno, perras viejas más bien, entonces pues eso. No, sí, evidentemente, pues claro, hay cosas que sí, que yo voy a llegar a mirar con recelo. Yo personalmente es mi punto de vista solamente, yo ni yo no voy a criticar un movimiento por si las reivindicaciones sociales no son absolutamente tan perfectas en ciertos temas como a mí me gustaría. Si porque bueno, con la masificación pues se corre ese riesgo, pero por otro lado, no voy a fetichizar la masificación de las luchas que es algo que les pasa bastante a ciertos sectores ideológicos de Francia, ¿no? Sobre todo a los sectores trotskistas radicales, ¿no? Y los apelistas también. Así que yo personalmente, yo soy más un poco de un término medio, ¿no? Como de hacerlo poco a poco. Ni voy a decir que en la masificación todo está bien y que cuantos más seamos mejor, porque eso al final organizativamente termina siendo un caos absoluto. Sobre todo en temas asambleas y todo esto, bueno, la gente de Madrid que haya conocido el rollo de Madrid pues sabrá lo que eran las asambleas del 15M en Sol haciéndolas a 1000 personas, ¿no? Evidentemente aquello era era muy complicado, ¿no? Pues ahora mismo es un poco mi día a día, ¿no? El tema de enfrentarse a asambleas que como poco hay 800 personas, ¿no? Entonces pues claro, yo personalmente soy de un término medio, ¿no? Bueno, Cari, pasamos a las preguntas, si te parece bien. Vale, genial. Bueno. Genial, lo siento si me río un mogollón. No te preocupes. Bueno, la primera pregunta es, pues, ¿cómo viviste los inicios del movimiento desde allí de Toulouse o en sí. general cuando empezó a aparecer en la prensa, cuando empezó, cómo de repente te enteras de que está todo esto aquí en ebullición? Pues, a ver, yo nunca, pues es que como yo nunca me he apartado de los movimientos sociales, porque, bueno, digamos que, bueno, ya me conocéis como que yo ya nací en todos los movimientos sociales, ¿no? Pues quiero decir, como que nunca me he alejado de ellos, pero sí que hubo una cierta etapa de mi vida donde sí que yo me había alejado de movimientos sociales por problemas personales, problemas que había tenido dentro de la comunidad queer de aquí, de la cual hablaré un poco más adelante, donde hay problemas de clasismo, lo que se suele llamar, no me gusta la palabra, porofobia, y bueno, tema de xenofobia y de racismo también hay mucho, ¿no? Pues como que decidí alejarme de todo y luego ya una vez pues retomé el tema de volver a ir a la universidad, salir a la calle, superar la fobia social y todo esto, pues de repente me encontré con todo, ¿no? Fue un día, realmente me acuerdo perfectamente, fue un día que me pasé por la facultad y ya pues eso, como que ya se estaban retomando las asambleas, empecé a ir a las asambleas tan grandes y tal, y siempre pues en muchas gestiones que yo había hecho y todo esto, pues el sindicato de la Unión de Estudiantes de Toulouse siempre había estado ahí para apoyarme, ¿no? Y os explico un poco, pues era pues eso, pues es un sindicato pues totalmente apartidista, donde hay gente de todo tipo ideológicamente, hay bastante gente libertaria, hay trotskistas también, pero se portan bien. Son trotskistas los que se portan bien, ¿no? Y me gusta la línea que tenemos, y sobre todo línea tema feminista y antirracista muy bien. Y nada, pues como que todo empezó, o sea, os cuento lo de mi sindicato, porque todo fue así, fue muy muy pum, asambleas, tal, no sé qué, y pues fue todo muy espontáneo, o sea, yo lo que es también como describiría los movimientos sociales en Francia, ¿no? Es el rollo este del espontaneísmo, no sé cómo llamarlo de otra forma, ¿no? Que y como que te terminas dejando llevar en muchas ocasiones. Y en ocasiones eso es muy bueno, sobre todo para gente como yo que es tan tímida, pero no sé, a veces puede llevar a impulsividad, también a quemarse a veces, y a veces como tomar las malas decisiones. Yo pienso que el espontaneismo sí que puede ser necesario, pero eso, en pequeñas dosis. Así que bueno, yo lo viví así, todo muy o sea, retomar el activismo militante, pero fue de repente pum. Y eso, estuvimos haciendo asambleas enormes en la universidad, y entonces pues estuvimos bloqueando la facultad durante 2 meses y medio aquí en Toulouse, que es algo que no se ha sabido, que no ha salido afuera ni nada, ¿no? Pero digamos que nuestro error en la primavera, todo esto fue en la primavera de este año, del 2018. Entonces, pues nuestro error fue que hacíamos asambleas a lo mejor 4.000 personas, o sea, no te exagero nada, pero en cambio esa misma gente de las asambleas luego no estaban en las manifestaciones. En las manifestaciones éramos mucha más poca gente en el bloque estudiante. Evidentemente, cuando pasan cosas así hay un problema, porque yo personalmente soy más de como que dividirse el trabajo por grupos de trabajo, ¿no? Y porque como que se puede llevar un poco más y luego ponerlo en común, ¿no? Con otra gente. Yo pienso que así se puede funcionar mejor. En fin. Y bueno, pues digamos que como que todo ese espontaneismo, pues en mi universidad quemó a bastantes activistas, ¿no? Sobre todo la gente que estaban ocupando dentro y eso, pues ahí pues todas las cosas que pueden surgir, ¿no? Aparte de fricciones ideológicas, hubo dramas de todo tipo. No hubo tantos heterodramas, es algo de lo que me alegro. Así que bueno, y bueno, pues eso, cosas de todo tipo, pues bueno, de la convivencia, ¿no? Simplemente, ni más ni menos, que somos humanos y esas cosas, ¿no? ¿Qué iba a decir? Y nada, pues como que ahora retomarlo todo también ha sido de golpe también. Como que hemos estado como de junio hasta finales de No, nadie ha dicho nada. Habíamos estado como desde junio hasta finales de noviembre, como 5 meses, sin ninguna actividad significante, tanto a nivel local como a escala nacional, digamos, todo bastante tranquilo ha sido un poco entre lo de los chalecos amarillos y de lo de los liceos, que se ha activado todo de nuevo. O sea, va como por ráfagas la cosa, ¿no? Ya, o sea, si pudiera decir una palabra para resumirlo, es espontaneísta, ¿no? Y como que pienso que es una cosa que tiene bastante marcada todos los sectores ideológicos aquí. Yo más bien preguntaba, o sea, de repente lo que nos ha llegado aquí al Estado español es que de repente quieren alzar el precio de los carburantes, ¿no? Sí. O algo parecido, y la peña sale a... Claro, me preguntaba es cómo de repente llega esta noticia, llega Peña a empezar a manifestarte. Vale, okay. En concreto lo de los chalecos amarillos, pues, a ver, yo me enteré, pues lo típico, nos enteramos por internet y había gente, pues la gran mayoría de gente que conozco, y bueno, aquí voy a hablar un poco de las conductas un poco ¿cómo se dice esta palabra en castellano? Pues las conductas un poco de superioridad moral que pueden tener algunos, que podemos llegar a tener algunos militantes viejos, ¿no? Pues el tema una cosa que surge de internet y tal, chalecos amarillos y tal, cuando empezaron a ocupar las rotondas y todo esto, pues que hacían pues eso, coreografías y todo, me recordaban a los Yayo Flautas un poco, ¿no? Pues sobre todo, pues esos sectores, sobre todo muy rurales, fue el primer sector en movilizarse, pues gente de sectores rurales, de zonas, pues digamos, pues eso, Tours, Clermont-Ferrand, por la zona de Lille también, por la zona de Marsella, Aviñón. Sectores que están con que digamos la gente de París, ¿no? Pues que tienen mucho desprecio con su centralismo un poco de mierda, en plan de son paletos, son bof, bof es la palabra que se le dice a pues eso, paleto, bof es paleto, y una de c'est un truc de bof. Y muy pocas expectativas, ¿no? Sobre todo los militantes perfectos de París, de izquierdas, ¿no? No tenían expectativas y de repente fue una de hostia, ¿no? y en plan de que eso se estaba movilizando, de que mucha gente se estaba ya poniendo los chalecos amarillos, solidarizándose y todo esto, ¿no? Y realmente pues el shock más increíble fue pues ha sido todo en estas últimas dos semanas, de que fue una de repente, o sea, el 1 de diciembre, ya os contaré un poco más de las cosas que pasaron el 1 de diciembre, pero el 1 de diciembre fue como que cuando ya se desató todo muchísimo más. Y porque se empezaron a unirse la gente de los institutos. Y ha sido un poco lo del tema de la gente de los institutos, ha sido la gota que ha colmado el vaso, porque la gente por internet ha visto cómo la policía reprime a la gente de los institutos, y entonces pues ver las cosas que están pasando pues ha hecho que todo el mundo se eche a la calle, porque nadie va a querer que un niño de 15 años se quede sin pierna por culpa de una granada o que le maten. Y pues eso es lo que está despertando a la gente más, pero es una de como lo diría yo. Pues sí, ha sido todo muy rápido, por eso que es como costoso hacer una cronología, porque casi la cronología la tendría que hacer por minutos, por horas, ¿no? De lo rápido que va todo. Muy bien. Bueno, antes de continuar, vamos a poner una canción porque llevamos un rato hablando. En concreto voy a poner una de las que ha recomendado. Como se diga, de Medin con Buba, y bueno, pues disfrutadla y seguimos en un vale, rato. Vale, genial. Les autres sont partis à la mer, moi j'ai bibi tout l'été. Maman, piétine-moi, le paradis est sous tes pieds. Tu parles à quoi, mon chinois, quand je me noter sous les pieds. Ils maudissent le diable en public, mais lui obéissent en privé. La France n'est qu'une petite Amérique, ou bien c'est juste un grand quartier. Marseille a ses palmiers en plastique, mais des armes bel et bien en acier. Je m'en bats les steaks de leurs articles, et de leur vérité photoshopée. Rebeu nouveau, héros noir moderne, en showcase devant la brigade mondaine. Les bras en croix comme étoile de mer, mon couple est tagué sur une toile de maître. Je fais des fautes d'orthographe, même à l'oral, j'ai des fous rires nerveux dans mon mémorial. Dans 150 mètres carrés habitables, je rappe pour casser leur structure pyramidale. Oh. J'ai plus confiance en l'homme depuis que je prends de l'âge. Ils apprennent au perroquet à prononcer le mot cage. J'apprends des critiques, pas des louanges. Franco-algérien, démon ange. Volcan fait de magma et de glace. Duxer et Panther dans le clubhouse. Je les aime tous au canamé. Du coup, je vais tous les tuer. Les autres sont partis à la mer. Moi, j'ai bibi tous les deux. Maman, piétine-moi, le paradis est sur tes pieds. Tu parles à quoi, mon chinois, quand je vais te menoter sous les pieds. Y'avait des mères à niquer, vous auriez dû m'appeler. Du nec de l'Algérien, fondu Kylian Mbappé. Mon recours est changé, mais je n'ai jamais baissé la garde. J'ai peut-être changé, même si j'ai pas rasé la bombe. Omar, le clan, Massoud, Mecca, Luna, Mbappé, Kylian, Alger, Dakar, c'est la Ouma. Est-ce que tu crois en la justice et c'est l'OA? Frère, moi je ne crois qu'aux honoraires de mon avocat. But, prosternation sur la pelouse, pousse la radio pour couvrir leurs écoutes. Coupe la tête du coq et ils courent toujours. Le 9 février au Zénith, ce sera full. Ah, jamais je ne bats en retrait. J'ai une carrière que même l'enfer rejetterait. Une polémique par moi, mais je reste jovial. J'ai plus d'audimat que le mariage royal. Pour le birthday de ma nina, je commande marine en piñata. Un peu de selecto dans un bol de banania. Je n'ai pas rasé ma barbe en mémoire de mes ancêtres. Il paraît que les grands peintres ont observé les grands maîtres. Je les aime tous au canamé. Du coup je vais tous les tuer. Les autres sont partis à la mer. Moi j'ai bibi tous les deux. Maman piétine-moi, le paradis est sur tes pieds. Tu parles à quoi, mon chinois, quand tu vas te menoter sous les dents. Y'avait des mères à niquer, vous auriez dû m'appeler. Du nec de l'Algérien, fondu qui million Mbappé. Mon recours est changé, mais je n'ai jamais baissé la gueule. J'ai peut-être changé, même si j'ai pas rasé la barbe. Buenas, seguimos en Tofuria. Bueno, lo de hoy era excepcional, ¿vale? No es que cambiamos el horario de los lunes a las 4, sino que simplemente hoy, pues por cuestiones de curro, como he dicho antes, pues tenemos este horario dominguero. Y bueno, comentar también que la cuña de antes que ha sonado es la manifestación que se va a hacer en Madrid contra los circos con animales. En la cuña decía la convocatoria, y bueno, pues evidentemente de Tofuria alentamos a que la peña se manifiesta en contra de esta lacra que son los circos con animales. Bueno, Ricardo, pues continuamos contigo, si te parece bien, hablando por si alguien se arrepiente. Me parece excelente. Vuelve. Bueno, por si alguien se ha incorporado ahora al programa, estamos hablando de la cuestión de los chalecos amarillos en Francia. Como tenemos una persona que está viviéndolo allí ahora mismo, desde Toulouse concretamente. Bueno, una de las cosas que se ha hablado y que he leído bastante en la prensa es toda la represión súper harta que ha habido. Yo la verdad es que no recuerdo haber visto nunca fotos de las tanquetas de la policía. Vamos, igual en mayo del 68 igual sí que he visto alguna foto, pero hostias, eso fue hace 50 años, de hecho se ha cumplido hace poco. Así que bueno, y peña que ha muerto. Cuéntanos un poco cómo has vivido la represión ahí en Toulouse, qué ha ocurrido, porque he leído de una mujer mayor muerta en Marsella, peña la que han atropellado, que ha muerto también. ¿Cómo ha sido la represión en los últimos años en Francia? Entiendo que ha tenido mucho que ver los sucesivos estados de excepción y la excusa del terrorismo yihadista. Y bueno, ¿qué comparativa hay de los últimos años a la prolongación últimamente y a estas últimas semanas? A ver, voy a explicar rápidamente. Básicamente, o sea, esas armamentísticas las ha utilizado la policía siempre, pero utilizaban estas armas sobre todo en la banlieue. Y es algo que no ha salido siempre en prensa y todo eso porque claro, o bien con la excusa antiterrorista o bien con excusas pues tema de drogas o de lo que se saquen de la manga, pues como que siempre la banlieue, los barrios de periferia, los barrios populares han servido siempre de experimentación para la policía para utilizar esas armas. Y sobre todo en las colonias. Solamente por recordar, retomando un poco lo del tema de los chalecos amarillos, el tema de los chalecos amarillos surge en la isla de La Reunión y en la isla de Guadalupe, que son los más afectados por el tema de los impuestos en todo. Y es ahí, en los primeros sitios, siempre cuando ha habido protestas en los, entre comillas, territorios ultramar, donde han sacado las tanquetas. Y cómo explicar lo del tema de la represión en Francia así de manera resumida, pues lo que has comentado ya, que ya había ocurrido en otras ocasiones. En la FAP también habían hecho experimentaciones con temas de tanques y temas de granadas en toda la ciudad, que bueno, os acordáis un poco de la muerte de Rémi Fraisse, supongo, en 2014, en una ciudad que había por aquí, no muy lejos de Toulouse. Claro. Y bueno, el tema de los muertos por la represión policial de pues básicamente la policía. La policía aquí mata a un chaval al mes, pero que no tiene nada que ver con tema de manifestaciones ni nada, sino con tema de chavales de barrio, chavales racializados, muy especialmente afrodescendientes. Entonces, como que, pero claro, evidentemente llama la atención que ahora esas mismas armas que utilizaban antes en las afueras, que no veía a nadie, entre comillas, muy entre comillas, ¿no? Las estén usando ahora en el centro de ciudades y todo esto, incluso en el metro, en la manifestación de la semana pasada aquí en Toulouse, tiraron granadas dentro del metro. Joder. Lo del tema de los institutos ha sido, pues eso, muy harto. El tema de lo que pasó en Mantes-la-Jolie, de que tuvieron a 146 chavales de rodillas y con las manos en la cabeza, les estuvieron así durante 4 horas y la policía hizo vídeos riéndose de ellos, diciendo: ay, mirad, una clase que se porta bien, jajaja. Y bueno, pues a los chavales les están reprimiendo un montón. Se están reprimiendo un montón a los de los institutos y todo eso, ¿no? Que claro, tampoco es que estén muy, muy organizados, se organizan por cuentas de Instagram. Por cuentas de Instagram dedicadas a citas y todo eso, rollo informer, ¿no? Rollo, ay, estoy buscando a esta chica que es así, basada, ¿no? Pues se organizan así, ¿no? Entonces, pues claro, la policía les trinca enseguida. Es el problema, que les trincan enseguida, no han aprendido todavía un poco a, pues, el tema de la discreción y todo esto. Tampoco es que los mayores sean mejor, pero bueno, y porque con el tema de las redes sociales, pues bueno, tenemos un problema todos, creo que estamos de acuerdo tú y yo. y bueno, pues eso, represión policial, eso. Voy a hablaros rápidamente de las armas que tiene la policía ahora mismo. A ver, está la tanqueta, está el camión de agua, está la pelota de goma, que esa ya la conocemos, está la bomba de gas lacrimógeno. Y está la chunga, la que yo llamo la chunga, porque nunca me acuerdo de su nombre en concreto, que es la G4, que es la granada aturdidora. La granada aturdidora, dices. Sí. Vale, pues sí. No, creo que recordar que esa es otra todavía. Ah, vale. La chunga es una especie de bomba que cuando coge explota, pues saca como unas chispitas que si se te clavan en la piel, flipas. Sí, es como que se deshace en pedazos, ¿no? Sí, sí, son como pedazos. Yo creo que se llaman granadas de dispersión. Eso se te mete en la piel, es flipar en colores, claro. Y es el único país que utiliza de Europa que sigue utilizando estas granadas en manifestaciones. Y claro, hay que tener en cuenta también que están incautando material para protegerse en las manifestaciones. De hecho, ayer mismo le incautaron el material a un street medic, que no sé si sabéis lo que son los street medic, no sé cómo se llama en castellano, que son los enfermeros de las manifestaciones, digamos, ¿no? Que van con una pequeña mochilita, con una cruz roja puesta, ¿no? En plan de, yo llevo mazo de material, ¿no? Y ahí llevan pues el serum fisiológico, las hazas, pues el betadine, todo esto, ¿no? Pues le incautaron el material a un enfermero de manifestaciones. Entonces, claro, pues claro, mi conclusión es, también tengo a colegas que les han incautado máscaras y todo esto. Ayer a un chico aquí en Toulouse le cayó una granada en la cabeza. Parece que al final no le ha pasado nada demasiado grave, pero le cayó una granada en la cabeza también. Así que, bueno, pues yo llego a la conclusión de que nos quieren matar, ¿no? En Toulouse, o sea, se ha comentado la represión en París un poco. Los medios, pues claro, van a hablar más de París que de otra cosa, pero en Toulouse ha sido algo bastante intenso también, sobre todo la semana del 1 al 8 de diciembre, que tuvimos manifestaciones absolutamente todos los días, y todos los días cargando increíble, pues barricadas todos los días, asaltando el McDonald's todos los días también. Los chavales iban siempre a un McDonald's, en concreto al McDonald's y al Burger King a liarla y todo esto, la policía cargando dentro del Burger King y del McDonald's con gases y todo. O sea, bastante harto. Y bueno, pues cargaron de hecho con granadas y con flashbang y de todo uno de los primeros días, si no me equivoco, que fue el 3 de diciembre. El 3 de diciembre cargaron en una calle que, bueno, quien haya ido a Toulouse no sé si conoce esta calle, que se llama la Rue du Tour, que es una de las calles que llevan hasta el Capitolio, que es como una calle bastante estrecha, ¿no? Y pues cargaron ahí con pelotas de goma, con la chunga, cargaron con la chunga también y todo, ¿no? Y con chavales de 15 años, porque en esta ocasión era una manifestación de chavales de instituto, ¿no? Y se están quedando con la cara de toda la gente, porque al menos aquí en Toulouse los antidisturbios que hay, pues bueno, siempre son los mismos. Yo que bueno, en Madrid fue algo que nos pasó también, ¿no? Que nos terminamos aprendiendo la cara de todos los antidisturbios y casi hasta les saludábamos, ¿no? En plan de, hey, ¿qué pasa? Sé que me vas a matar y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, y entonces pues claro, no, pues eso, nos tienen fichados. A ciertas compañeras mías no les ha llegado a pasar nada, pero sí que la policía les ha amenazado diciendo, por hoy vale, pero no te preocupes que algún día daremos contigo, ¿no? Este tipo de cosas. Así que bueno, pues así está la cosa de que se están cargando gente. Estas eran un poco las armas de las que os estaba hablando, de que están incautando material. Y luego del tema de la señora que mataron, pues eso, había una manifestación en Marsella que, bueno, no me voy a explayar con todo lo que ha pasado en Marsella porque creo que hay un poco más de información al respecto, gracias a lo del tema de lo que está pasando en la Plaine, que ha habido ahí una buena convergencia de luchas y sin partidos políticos por detrás. Así que bueno, pues eso, había una manifestación, una señora que iba a cerrar las persianas de su casa. Pues se asomaron, vieron que llevaba el velo y los antidisturbios tiraron a posta a su ventana. Y claro, la granada se le metió dentro de la casa, le cayó en la cabeza y bueno, pues la señora está muerta. Bueno, la Plaine es un barrio que hay en el centro de Marsella que está en una lucha, ¿no? Porque quieren su derribo, ¿no? O algo parecido, ¿no? Lo quieren gentrificar. Ah, vale. Y realmente son dos barrios que se unieron porque en la Plaine lo quieren gentrificar, mientras que en Noailles directamente se está cayendo a cachos. Cosas que se cayeron tres edificios en un día, en plan de pum. Y 8 muertos ahí también, ¿no? Yeah. O sea. Respecto a las identificaciones, yo había leído que habían puesto un cuerpo de policía especial solo a trabajar para identificar, para poder sacar fotografías e identificar a los manifestantes. No sé si eso ha ocurrido en Toulouse o si sabes algo de eso concretamente. Sí. Es la VAC, lo que uh-huh. se le llama la VAC. Vale, y es un cuerpo de policía que se dedica solo a eso, entonces... Sí, básicamente es la VAC, que no van, muchas veces no van exactamente de paisanos, van a medias de paisanos, ¿no? Van a lo mejor con, yo qué sé, con un rillete aquí en el brazo y poco más, ¿no? O el coche, llevan un coche normal y luego ponen la lucecita la luz por encima, ¿no? Vale, vale. Y como que sacan la extensible muy rápidamente, ¿no? O sea, como que son secretas, pero que se les puede llegar a reconocer y que quieren que se reconozca un poquito, ¿no? Sí que he llegado a encontrarme con gente de la VAC, que por ejemplo, pues a una amiga mía de mi sindicato la detuvieron sin razón alguna. Sí, porque a lo mejor sí le reconocieron o ya. Claro, básicamente porque les apetecía y ya está, la tomaron con ella y una vez pues a por ella, ¿no? Y no estaba pasando absolutamente nada, habíamos hecho una manina donde no había habido, entre comillas, altercados, ¿no? Y todo estaba pasando bien y simplemente íbamos saliendo de un ultramarinos que habíamos pillado pues unas latas y unas patatas, ¿no? Pues la detuvieron y tal a posta y salieron de repente, ¿no? 8 o así de ninguna parte, ¿no? Uh-huh. Y otra pregunta respecto al tema de la represión que me parece interesante. Hace unos días hubo, bueno, lo que se llamó un atentado en Estrasburgo en el mercadillo de Navidad. Y a raíz de ese atentado, no sé si el mismo presidente de Francia pidió que el movimiento de los chalecos amarillos y todas las otras los otros grupos en movilización en esas últimas semanas se calmaron un poco con la excusa de que la policía ya estaba teniendo mucho trabajo y estaba como muy cansada. Entonces yo creo que intentó hacer leva sobre cierto sentimiento de ciudadanía o de respeto por el cuerpo de policía y pidió que, básicamente, que no se saliera a manifestar tanto, ¿no? Me gustaría saber qué piensas de eso, por un lado, y por otro lado, ¿cuál fue la respuesta del movimiento respecto a esa petición? La respuesta del movimiento, a ver, lo que hizo el movimiento de los chalecos amarillos en general, los pensamientos que han ido surgiendo es una de... No vamos a ni vamos a caer en el discurso conspiranoico de esto ha sido un atentado de falsa bandera, ni vamos a calmar nuestras luchas, aunque ya Macron haya dicho que no va a aumentar el precio del gasol y todo esto, porque esto es un levantamiento popular, ¿no? Básicamente la respuesta ha sido esa: ni vamos a calmarnos ni vamos a caer en un discurso conspiranoico. Yo personalmente sí que estoy un poco más conspiranoica que ellos, o sea, al final a lo mejor yo soy más conspi que ellos, cuando realmente la versión oficial es otra, ¿no? De que ellos serían un poco más, los chalecos amarillos serían más conspiranoicos o más tal o más cual, ¿no? Y cuando realmente no es así y hay de todo, ¿no? Bueno, en fin, que a ver, sí, ¿no? Es curioso, yo tengo mis razones para pensar, por ejemplo, conviene recordar que cuando fue la COP21, pues es que una semana antes ocurrió lo del Bataclan. Uh-huh. Y claro, una de bueno, pues como ha pasado todo esto, pues vamos a sacar a toda la policía a vida y por haber. Y quiero decir, cuando lo de la COP21 no fue algo igual a lo de los chalecos amarillos, ¿no? Que era mucha menos gente, ¿no? Que eran gente sobre todo del rollo pues a anarquista autónomo, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces pues claro, ahora tengo más razones de sospechar. Igualmente, pues más que pudiera reprimir la policía aquí en Francia, pues pues no sé si es posible, y si llegara a ser posible, pues sería llegar a un nivel que sería pues el nivel de la represión policial aquí en suelo francés, pues el mismo nivel que han llegado a emplear en las colonias en su momento, ¿no? Sería ya directamente pues caer en tema de bombardeos de edificios o algo de esto, no sé, ¿no? Porque, o sea, no sé qué puede pasar. Estoy en ese punto. Y dime, Ricardo, ¿dónde está la peña Transmar y Vivo Yo? ¿Dónde están las queers en todo esto? Ah, mira, pues no nos llega nada de la peña queer de allí, la verdad. A mí no me ha llegado nada, por ejemplo. A mí me ha llegado un poquillo de peña anarquista, pero tampoco demasiado. Sí, pero de peña mejor queer no ha llegado nada, por lo menos lo que a mí me respecta. Pues es peña una pena, LGTB. Porque... Pues os voy a contar. A ver... Con el tema queer, es que estamos hablando de un movimiento queer totalmente diferente al que hay en España, eso para empezar, porque es que el rollo queer, sobre todo en París, pero no solo en París, es como bastante elitista, bastante burgués, con costumbres bastante burguesas, ¿no? Bastante, pues, poco de rollo ocupas, muy poco, no les gusta nada el rollo ocupas, pues eso, bastante centrado en la cultura de, en el consumismo, eso, está un poco centrado en todo eso, pero igualmente, por supuesto, hay colectivos muy cañeros que se han unido a los chalecos amarillos y que están a día de hoy portando los chalecos amarillos. Y os voy a decir el primer colectivo que ha hecho esto, que es el CLAC. El colectivo se llama CLAC, que es un colectivo no me acuerdo del acrónimo, pero se escribe CLAQ. Uh-huh. Y fueron de los primeros en querer unirse a los chalecos amarillos. CLAC quiere decir bofetada. Entonces, pues es un colectivo donde hay peña queer anticapitalista, que son, sobre todo en su mayoría, porque les conozco personalmente, son sobre todo marxistas autónomos, inspirados un poco del marxismo autónomo italiano y todo esto. O sea, que tienen una línea bastante bien. En el momento en el que se unieron a los chalecos amarillos, pues bueno, hubo una serie de malentendidos de falta de gestión de ciertas cosas, porque la manifestación de los chalecos amarillos que había preparada el 1 de diciembre coincidía con el 1 de diciembre, que es el día de lucha contra el SIDA. Y ese día, pues ACT UP tenían su manifestación. Y claro, yo en ese momento yo me posicioné con ACT UP, ¿no? En plan de bueno, pues es que este día lo tenemos destinado para esto, hemos sido los primeros en llegar, ¿no?, a esto, o sea, estamos los primeros en la fila, o sea que quizás a lo mejor el resto de movimientos se tendrían que adaptar a las reivindicaciones concretas que hay el día de hoy, ¿no? Y bueno, pues eso. Igualmente aquí en Toulouse terminó habiendo convergencia de luchas en las dos, ¿no? Y eso pues ayudó bastante a que al final pues las fricciones se acabaran. En todo caso, los chalecos amarillos en ningún momento dijeron no queremos estar con vosotros. Y realmente lo que el único error que ha habido ha sido la gestión sindical, la gestión de ciertos partidos y todo esto, que no es que ciertos sectores queer tengan ciertas cosas con los queer anticapitalistas, como de los que hablo, pues eso, ACTA, CLAC y todo esto, no es que se tenga algo contra los chalecos amarillos, ¿no? Sino con gente de ciertos partidos políticos que instrumentalizan a los chalecos amarillos y que ya nos caían mal de antes de que de que surgieran los chalecos amarillos, ¿no? Ya nos podemos imaginar rencillas la antiguas. Pero os puedo contar una cosa que me pasó anoche que fue bastante significativa. Pues nada, yo pues venía de todo el ajetreo este, ¿no? Y no pasé por casa y bueno, pues terminé yéndome de fiesta a una discoteca que hay aquí en Toulouse, que se llama el G-Boy, que es una discoteca como bastante de gays burgueses, pero que es como el único sitio que hay donde para la gente y donde al final pues se termina haciendo el after siempre, ¿no? Y a mí no me quedaba ropa porque yo me había traído un poco la ropa, pues eso, la capucha y todo eso. Entonces yo no tenía ropa propia y tuve la idea una de, oye, fulanito, ¿por qué no me dejas tu chaleco amarillo? Y me voy a la discoteca de chaleco amarillo, ¿no? Y como experimento fue muy interesante ver las reacciones de la gente. Y sobre todo los chavales que se acercaban a hablar conmigo, pues eran todos chavales que se veía que eran de barrio popular, racializados, o sea, chicos que eran queer y racializados, ¿no? Una de, jo, qué guay encontrar aquí chalecos amarillos aquí dentro de la discoteca, mola encontrar gente con un discurso aquí y no las peñas, las mentalidades vacías que tienen un poco los gisburgueses, ¿no? Todo esto. Y en cambio pues los burgueses blancos que me veían pues me insultaban de todos los nombres. Ya, con respecto al tema de la peña racializada y los colectivos antirracistas, viendo el decálogo, que no sé cómo o en base a qué han podido consensuar ese decálogo de peticiones, ¿no?, a nivel estatal de una manera horizontal. Pero hemos visto algunas demandas que son como un poco extrañas, Maddy. O sea, sí, las tengo aquí. Es que justo para mí son muy problemáticos, me parece, los puntos que piden sobre el tema de, por ejemplo, de la gestión de las personas migrantes, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo sabemos, y nos gustaría que nos hablaras de eso, que hay también colectivos antirracistas que están muy a tope, que son muy radicales y están ahí. Entonces voy a leer brevemente los puntos que tienen que ver con esto y así lo vas comentando. Alrededor de la migración piden que los que piden asilo sean bien tratados y dicen, les debemos una casa donde dormir, seguridad, alimentación y también educación para los menores, para los menores de edad, y piden que el Estado trabaje con la ONU para construir campos de acogida numerosos en varios países del mundo, en la espera de saber el resultado de la demanda de asilo. Luego piden también que las personas a las que se les deniega el derecho de asilo sean reconducidas a los países de origen. Esto significa básicamente que lo que están pidiendo en esos puntos son expulsiones. Y el último punto en relación a esto es que una real política de integración se ponga a trabajar, y dicen, vivir en Francia implica devenir francés, curso de lengua francesa, curso de historia de la Francia y cursos de educación cívica. A ver, perdona que te corte, pero ¿cuál es tu fuente? Están en internet los 41 puntos que han pedido, las reivindicaciones de los Gilets Jaunes, y son los 41 puntos que dicen, que piden a los diputados de Francia para transformarlos en ley de alguna forma. A ver, mi intención tampoco es hacer abogado del diablo, pero recuerdo que el día cuarto o quinto de la acampada de Sol salió publicado en El País o en El Mundo puntos que no se habían decidido en la acampada y en el 15M. Vale, ¿qué piensas que no es verdad? Es que era exactamente lo que iba a decir. Uh-huh. Vale, no tenéis constancia de esos puntos. ¿No tenéis constancia de eso? Lo he visto tanto en francés como en castellano, en italiano. Amarillo, yo solo estoy en un sindicato estudiante, y pero sí que puedo llegar a decir, a ojo de buen cubero, que aquí cada ciudad tiene su rollo diferente. Ajá. Y los puntos, es todo muy municipal y muy local. Es muy local el tema. Uh-huh. Incluso muy por barrios el tema. Entonces, pues cada barrio, cada ciudad tiene su rollo. Las reivindicaciones de los chalecos amarillos de Marsella, que es una ciudad bastante más de izquierdas, pues no tiene nada que ver con las reivindicaciones que se puedan hacer en Lille, por ejemplo, que en Lille luego fue donde pasó el tema de lo de que encontraron a en el Canal de la Mancha, pues que encontraron a unos migrantes escondidos en un camión, pues hubo chalecos amarillos que se chivaron. Y entonces a la gendarmería y a la policía se chivaron, y estaban muy contentos de haberse chivado, al parecer ser. Entonces pues realmente ha sido a causa de esto que se ha decidido hacer en trismo, que los colectivos antirracistas han decidido a hacer en trismo y sobre todo las manifestaciones de París, y los antifascistas también, que realmente aquí va bastante junto, ¿no? O sea, las acciones de la Acción Antifascista Paris Van Lio van siempre muy de la mano del Comité de Vérité y Justicia por Adama Traoré, que son los que uh-huh. un colectivo antirracista que se ha unido a los chalecos amarillos. O sea, que esos puntos no existen. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Piro, ¿no? Y que son en ocasiones acciones de locales de ciertos militantes problemáticos a escala local, a escala muy local. Uh-huh. Y no hay comunicación muchas veces para saber quién decide qué. Vale, lo pregunto porque yo esto lo vi, bueno, lo vi en francés, lo vi traducido al castellano y lo vi traducido hasta en italiano por parte de un colectivo antirracista de Nápoles, que es un grupo que trabaja muy muy fuerte a nivel nacional. Entonces, y lo veo, yo concretamente lo he encontrado en bfmtv.com. Y no sé, es como algo que he visto en muchísimos sitios. De hecho, estoy viendo a mucha peña antirracista del Estado español que les ha llegado la misma información y que justamente la estaban discutiendo mucho en internet, etcétera, etcétera. A ver, yo como todavía no he visto los puntos, no sé qué decirte, pero sí que te puedo decir que, a ver, voy a describir brevemente los colectivos antirracistas que hay aquí. Uh-huh. Bueno, con una actividad dedicada al antirracismo, los voy a describiría dos movimientos dentro del movimiento antirracista de aquí. Está, por un lado, los movimientos de base. Uh-huh. y por otro lado, los movimientos un poco más rollo partido político, ¿no? Sí. En los movimientos de base son básicamente los comités de verdad y justicia que se montan en torno a gente que mata a la policía, siendo el más conocido el de Comité Vérité y Justicia por Adama Traoré, que ha sido uno de los casos más horribles, porque le mató a la policía asfixiándole. Yeah. Los hermanos salieron en la prensa diciendo: a mi hermano le han asfixiado, Y esos hermanos ahora están en la cárcel. Sí, hay como tres hermanos o hermanastros en la cárcel. Y la única que queda al frente es su hermana mayor, Asa, que pues que es una de las mujeres más fuertes que hay en este mundo, yo creo, y que la deberían de dedicar el nombre de una calle o de una plaza en algún sitio. O sea, hasta Angela Davis ha ido a visitarla. Ya. Y se ha entrevistado con ella. ¿Y qué iba a decir? Pues es la que ha tomado la iniciativa de unirse a los chalecos amarillos. Y yo fui a una de las manifestaciones, que sea la manifestación, digamos, de segundo aniversario, entre comillas. Me fui al pueblo en concreto donde asesinaron a Adama Traoré, y fui a la manifestación. Y lo que se reclama, o sea, lo que se hizo en aquella manifestación fue cantar la Marsellesa, y justo después hacer un rezo mirando a la Meca. Todo esto en un lapsus de 30 segundos más o menos, una cosa y la otra. A mí personalmente no, yo jamás cantaría la Marsellesa. Al menos en este punto, en este momento de mi vida, pero entiendo perfectamente a la gente que hace eso, porque para mí es algo como bastante punk lo que hacen, o sea, de ver a gente racializada cantando a la Marsellesa o con una bandera francesa, algo de esto. A mí me parece bastante punk, porque es algo que sé que les cabrea bastante a la policía, para empezar. Si tú a un policía le gritas "Vive l'Algérie, viva Argelia", o sea, realmente es como si te estuvieras un poco cagando en su madre, ¿sabes? O sea, te pueden llegar a pegar solo por eso. O sea, que hablamos a veces lo del tema de la, en los entornos queer, lo del tema de la performatividad y todo eso, de romper con el orden establecido y todo esto, pues una persona mestiza, porque es eso, mestiza, que sea de origen norteafricano, cantando la Marsellesa, es un acto punky. Y es una de hasta qué punto hemos llegado para, hasta qué punto puede ser racista Francia para que eso sea visto como punky. Igualmente yo pienso que en España algo parecido pasaría, porque, o sea, bueno, de hecho ya ha pasado con algunos temas de hashtag de internet y todo esto. Evidentemente la situación es otra por el tema de los independentismos y todo eso, ¿no? Pero es algo que molestaría. Sé que es algo que molestaría también, ¿no? Así que, como no he visto los 41 puntos, no sé qué decir. Vale, puede que... Pero a mí lo de que los movimientos antirracistas, tanto los comités de Vérité y Justicia como partidos, como el Parti de Saint-Jean de la République y todo esto, que se reclamen franceses, a mí es algo que me parece muy bien. Bueno, vamos a poner una canción porque ya llevamos mucho rato hablando de nuevo. Sí. Una de MHD, no sé cómo se dirá en francés, Afrotrap. MHD, Afrotrap. Lo he dicho bien. Así que, pues bueno, disfrútala y ahora volvemos. La puissance, que la puissance. J'ai pas connu la défaite depuis mon existence. Gros, je m'en sors bien, suis jamais raculé. Parle en français, parle au cas, je prends tes distances. Ramenez-moi la tête, je reste content de passer à table. Qu'est-ce que tu me parles dans ta zone, t'es qu'un guetteur. Ceux qui pensent me connaissent, ne me connaissent pas. Moi t'as toujours redette comme les bacs dans mon secteur. Hey, t'es dans la merde, je suis au fond d'un caravane IP. Ces bâtards sont à la dèche. T'es mon adversaire, t'as pas de chance. Tu peux têche, la bouteille à la mer. Où sont les vrais? Ceux qui parlent paix frappent fort à la fin de tous les jazz. Recueille-toi et laisse-moi en faire. Quand les opposés s'attirent, mon gars, c'est là que les balles se perdent. Rien qu'elles se perdent, et même toi t'es du père. Toujours attendu comme un rayon de soleil. Gros, c'est la puissance, rien que la puissance. Respecte le protocole, gros, y'a pas de secret. La puissance, gros, c'est la puissance. C'est la puissance, ah, la puissance. Gros, c'est la puissance. C'est la puissance, ah, la puissance. Gros, c'est la puissance. C'est la puissance, ah, la puissance. Gros, c'est la puissance. C'est la puissance, ah. Ça revient plus fort, je suis toujours le même. C'est moi contre moi, toi tu finis par terre. Mon bigot sonne, je suis en mode avion. Pour que j'arrête, faut qu'on me tranche le gaz vocal, ah. Ça blesse, MHD Afrotrap, partie 7, le projet est dans les bacs. J'ai la grinta, tout est bon, oui, tout est fainé. La moula gang n'oubliera pas. J'ai rien vu, j'ai rien entendu, j'ai rien dit, mais du sale, je vous promets. Tu m'attendais, calmaté, j'arrive. 2017, on reprend les hostilités. Ils ont voulu me boycott, sans y arriver. Seul Dieu pourra m'en protéger. Le chemin est long, j'en compte plus d'amis que d'alliés. J'suis seul, j'ai besoin de personne. M'en prie pour moi, enfin c'est la guerre, il est en temps ou tard. La puissance, gros c'est la puissance, c'est la puissance, ah, la puissance. Gros c'est la puissance, c'est la puissance, ah, la puissance. Gros c'est la puissance, c'est la puissance, ah, la puissance. Gros c'est la puissance, c'est la puissance, ah. Acabamos de escuchar a MHD y seguimos en nuestra entrevista telefónica en conexión con Toulouse, con Ricardo. Nos faltan un par de... Hola, Ricardo. Nos quedan un par de preguntitas para hacerte y luego ya te dejamos libre de vivir tu vida. Bueno, yo quería preguntarte, es un tema que además, vamos, yo creo que es lo que más hemos, por lo menos aquí, lo que más hemos debatido y hemos comentado, el tema del apoliticismo del movimiento, ¿no? Si es algo real, si se está considerando eso, es una cosa que ha venido de la prensa, y si esto puede conllevar, o ha podido conllevar, aunque ya has comentado un poco antes tú, al respecto, infiltración de elementos de ultraderecha o una instrumentación política del Frente Nacional, que esto la verdad lo estoy leyendo bastante en la prensa, por una parte por lo que ha comentado de la peña antirracista, por otra pues el otro día en París echaron a hostias la peña de París Antifa a peña, pero por otro lado pues también tenemos casos que bueno, esto también es algo igual cosas de aquí, ¿no? Por ejemplo en Madrid, aunque sí que en otras ciudades como Oviedo sí que se han manifestado peña más vinculada a comunistas y anarquistas, en Madrid se han manifestado Suburbios Firm y Hogar Social Madrid, con los chalecos amarillos. Yeah. Supongo que te habrás enterado ya de esto. Sí, eran como 40 personas y 20 nazis, ¿no? Sí, bueno, algunas caras me sonaban. Por otro lado, mierda, se me ha olvidado lo que iba a comentar, así que vale, continúa, responde. A ver, lo del apolitiquismo. Hablando de lo de antes, estoy leyendo los 41 puntos estos, pues, a ver, es algo que no ha sido consensuado. A ver, el problema de esto son un poco de conocer un poco los límites de las redes sociales, porque a lo mejor si ha sido esta cosa que la estoy viendo en Mediapar, pues a lo mejor ha sido aprobada a base de likes. Sin más. Pues, o sea, yo aquí no sé dónde está el consenso ni nada de lo del espontaneismo que estábamos hablando antes, ¿no? Y a pesar de que, o sea, conviene tenerlo claro, la diferencia entre los chalecos amarillos y el resto de movimientos, pues sí que es un poco que se parece el tema de... Pues el tema un poco de ver un poco cuáles son los límites de la masificación, ¿no? De la masificación de las luchas y a qué precio se puede llegar a hacer una masificación de... Pues eso, con temas de pues en asambleas y todo esto, lo que estaba comentando esto, que una asamblea a 1000, pues eso se te va a ir de las manos. Un grupo de Facebook para organizarse donde haya 1 millón de personas, más o menos qué es lo que está pasando en el grupo de Facebook de los Gilets Jaunes, el más grande, pues eso se te va a ir de las manos también, claro. E igualmente lo que pueda pasar en un grupo de Facebook no es representativo desde mi punto de vista, pero en una asamblea de 1,000 personas tampoco, o de 4,000 o de lo que sea tampoco. A mí me parece que es algo que se puede ir de las manos, o sea, mi reflexión de fondo es bastante más radical, ¿no? Y pero si han cambiado algunas reivindicaciones, hay que reconocerlo, ha sido gracias a ciertos partidos políticos, pero también, o sea, en bien y en mal, porque es que son muy pesados, o sea, es que los troscos son muy pesados, ¿no? Pero hay que reconocer pues que gracias a esos troscos, pues al menos no se está yendo de las manos el tema, pero igualmente no es una forma de, o sea, en resumen, no es una forma de funcionar que me guste el tema de la masificación, cueste lo que cueste. Entonces, claro, yo puedo imaginar que la izquierda ahí en el Estado español yo la veo bastante desarmada y como en debates bastante banales que no tienen nada que ver con el resto del mundo, tanto en tema antirracista como en tema como en tema de lucha de clases como en otros temas, ¿no? Yo pues veo como que de repente como que está muy parada la cosa. Yo lo veo como que estuviera muy parada la cosa en esos temas de lucha de clases, ¿no? Bueno, Ricardo, volviendo a la pregunta de... Sí, perdona, que me voy. Nada, ¿qué piensas que puede ocurrir, dado que se está deslegitimando, ¿no?, el gobierno actual, y que al fin y al cabo el gobierno actual surgió pues como un voto en contra, ¿no?, del Frente Nacional en muchos casos? ¿Cómo puede afectar esto a que haya una victoria electoral, un relanzamiento de la ultraderecha más todavía en Francia? Yo pienso que va a haber que gestionarlo bien. El tema es que era por eso lo que comentaba antes, el tema de la masificación, porque como ha sido algo tan masivo, pues el tema es saber cómo hacer eso para que no se vaya de madre, en resumen, ¿no? Y para que no sea recuperado, pero vamos, que lo de las hostias que comentabas antes ha pasado en París, en efecto, pero también ha pasado aquí en Toulouse, y también ha pasado en Marsella, y está pasando todos los días, que se están enfrentando a ellos a base de hostias, y en muchas ocasiones cuando los antifas llegan, pues ellos se ponen una vez, bueno, pues me voy a ir yendo, ¿sabes? Y no son tantos, realmente. Lo que iba a decir antes, y se me ha olvidado... lo que se me ha olvidado decir antes es que igual la peña de aquí se puede sorprender, ¿no?, por ver, a mí también me pasa, ¿no?, por ver en Manis la bandera tricolor en plan ondeándola, y lo que has comentado de la marsellesa. Sin embargo, y me puedo equivocar, corrígeme si me equivoco, creo que la simbología nacional en Francia creo que tiene un regusto de cierta izquierda, ¿no?, todo ese pasado pues jacobino, pues la lucha contra el nazismo, etcétera, frente a los símbolos nacionales del Estado español, que en fin nos recuerdan a Franco, claro, y claro, todo lo que lo rodea. Claro, ahí hay una pequeña diferencia, ¿no? Que realmente no es que Francia sea diferente, es España lo que es diferente. O sea, en el resto de países no pasa eso, a pesar de la carga colonial que tienen todos los países europeos, ¿no? Quiero decir que cada bandera realmente tiene su historia, y no todas las banderas son iguales, ¿no? Entonces, no, claro, sí, la carga es diferente, y por eso sí que... Y los sectores que la reclaman son diferentes también. Por eso yo entiendo que haya gente racializada que reclame cantar la Marsellesa y llevar la bandera de Francia y todo esto, ¿no? Pero eso, son temas diferentes. Iba a decir una cosa con respecto a lo de antes, de lo de sacar a hostias, pero se me ha olvidado lo que iba a decir, da igual. Bueno, entonces aprobamos eso. Bueno, para ir acabando ya la última pregunta, sí. De bueno, pues la manifestación de ayer, pues dice la prensa que ha habido menos gente, se empieza a hablar en algunos artículos, he leído, ¿no? ¿Qué propuesta de su futuro puede tener el movimiento? ¿Qué posibles escenarios puede haber? Antes estábamos comentando, antes del programa, que bueno, una revolución se tiene que hacer en un mes o menos, porque si no, pues luego acaba viniendo represión, tomas de poder por parte de otra peña. ¿Qué crees que puede ocurrir? Expectativas. Acto 6, el 22 de diciembre. Que va a ser el último acto de este año de los chalecos amarillos. Bueno, para la gente que no lo entienda, los actos es porque están como cada acción que hacen, ¿no? Manifestación grande, ¿no? Algo parecido lo llaman acto, que está basado en una novela de... ¿De quién era? ¿De Víctor Hugo? Víctor Hugo, sí. Muy bien. Y realmente es, no me acuerdo qué obra de Víctor Hugo, que tiene cinco actos, pero han decidido hacer un sexto. Por el tema de lo que reivindican ciertos sectores, sobre todo de la izquierda, que reclaman la Sexta República, que aquí pues estamos en la Quinta República, pues reclamando una sexta para que se reformen, digamos, ciertas cosas o algo de eso, ¿no? La Sexta República se proclama a raíz de que cae Argelia, ¿no? Ahí me has pillado. No voy a responder porque me has pillado en la historia de Francia. No pasaría el examen de integración. No, yo lo preguntaba porque es la connotación que tiene, ¿no? El régimen francés actual, como el de aquí tiene la connotación del heredero del Franco, pues ahí tiene ese, es tiene esa. Claro. Sí, no, claro, hay gente que reclama una sexta, también por el tema de reformar el tema de burocrático, ¿no? De quién hace qué en la democracia representativa y todo eso, ¿no? Pues eso, las expectativas son esas. La manifestación de ayer, pues eso, aquí en Toulouse, me remito a lo de Toulouse, pues mucha gente, sacaron las tanquetas, enfermeros a los que les requisaban el material, a gente que le ha caído granadas en la cabeza, estaban cargando en todos los sitios. Aquí, como Toulouse es una ciudad donde hay muchos puentes, muchísimos puentes, porque hay varios ríos que la entrecruzan, pues lo que hace la policía es cargar en los puentes. Y claro, es una de, bueno, pues si cargan, ¿qué hago? ¿Me tiro al río? Y me mato de igualmente, pues... En fin, y pues esas son las expectativas, a ver qué pasa, teniendo en cuenta que coincide con la Navidad, el fin de clase, el fin de las clases y todo esto, pues vamos a ver lo que pasa. Y el resumen un poco es eso de vamos a ver lo que pasa y vamos a intentar apoyar a esos sectores, pues un poco inexpertos, como son los de los institutos y de los chalecos amarillos, sin hacer paternalismo tampoco, pero estando ahí para que la cosa no se vaya de madre, ¿no? Otra cosa quería comentar, totalmente que no tiene nada que ver cuando comentábamos lo antirracista, que lo de los chalecos amarillos ha sido muy importante para ciertos sectores de madres solteras, que es algo que el feminismo de aquí, de Francia, se había desresponsabilizado totalmente de la cuestión de las madres solteras, que tienen mucha mierda que asumir, y la comunidad gitana de aquí, que aquí tenemos una comunidad gitana de la que muy pocos sectores habla la sociedad, ¿no? Que ni siquiera el movimiento antirracista de aquí, porque entiendo que las prioridades son otras, pero como lo del tema de lo de las tasas en los carburantes, pues tiene mucho que ver con lo de las caravanas y todo esto, porque aquí la población gitana sigue viviendo en su mayoría en caravanas, pues ha sido muy importante el movimiento de los chalecos amarillos para la comunidad gitana. Y era lo que quería decir en off un poco, ya para terminar. Así que vamos a ver qué tal, simplemente. Molve, pues Ricardo, muchas gracias por habernos concedido esta entrevista. Y gracias a vosotros, os quiero un montón y espero veros pronto. Muchas gracias. Pues chao. Bueno, que vaya bien todo por tu luz y seguimos en contacto. Mantennos al día. Vale, os tengo al día, muchos besos. Bueno, os dejo con una recomendación más de Ricardo Sofián Toca. Ahora volvemos. De la lumière à l'ombre, on est en bâton hall. Un équipage sombre, des gants noirs, c'est ma clique. Pareil, c'est Poudlard, Medellin, c'est magique. C'est pas moi qui danse, c'est mes jeans qui m'agitent. J'te reconnaîtrai, j'te reconnaîtrai. Ça va, ça vient, ça repart dans une boîte. Des matins, le soleil se lève pour tout le monde. Des matins, la braque se lève que pour moi. Si t'essayes de le faire, tu te réveilles assez tôt. Acheter des balles vides et le chargeur, ça détend. J'suis pas devenu un loup pour finir en chien. Ouais, vas-y, l'ancien, mange tant que t'as des dents. Quand la vie nous balave, c'est de la haute couture. On assume la suite sous 2 grammes de puff. Les carottes sont cuites, personne parle de meuf. Personne parle de fuite, trouve-moi des balles de neuf. J'suis moitié bâti, j'suis moitié cara. De dragons dans mon dos quand toi t'es pas là. La sauce en boîté, pousse-toi j'ai le doigté. Pousse-moi d'un machin, j'te fais le boîté malin. J'ai déjà tout lâché dans les bras de mon frère. Crache pas le nom des morts, sans remords tu le crames. Les regrets d'une vie, les larmes d'un homme ne couleront jamais comme les pleurs d'une femme. Ferme sous, l'équipe est toka. Ish, ish, l'équipe est toka. Ish, ish, l'équipe est toka. Ish, ish, l'équipe est toka. Ish, ish, Alger Paris Bagdad. Ouais, Alger Paris Bagdad. Ouais, Alger Paris Bagdad. Ouais, Alger Paris Bagdad. Ouais. L'équipe est au cas, ish, ish. L'équipe est au cas, ish, ish. L'équipe est au cas, ish, ish. L'équipe est au cas, ish, ish. Alger Paris Bagdad, ouais. Alger Paris Bagdad, ouais. Alger Paris Bagdad, ouais. Alger Paris Bagdad, ouais. J'ai besoin d'une cuillère pour m'évader. On sortira de là en coupant le grillage. Des braqueurs de fret, de centre de triage. Ça sent pas le sapin, ça pue l'embrayage. En ce moment c'est tendu, on sort pas de nos villes. T'as pas vu mon pif, me prends pas de profil. Va niquer ta mère, ça fait 4 mobiles. Sorti 4 pour blague, on fasse ton battement. Kader est sorti, gros son racketeur. On trahit pas la Honda, gros t'as craqué. J'arrive dans ton club pour chanter une heure. En partant je récupère tout ce que t'as claqué. Qu'elle descend son jean, qu'elle garde ses talons. Devant Kenzo tu verras qu'elle dit pas non. Marche arrière cassée, j'ai visé le haki. La balle qui est partie revient pas dans le canon. J'rappe mon style de vie tant qu'il reste du flow. Gros frère j'ai frappé, j'ai pris 28 blots. J'suis dans la dream team, j'récupère ma prime. À l'heure de ton crime, j'ai pris ta hublot. J'sais pas dire adieu, j'sais pas dire je t'aime. Le démon sorti, j'me retiens plus courir. Les regrets me tuent, les souvenirs me prennent. Dans la nuit j'appelle mon père quand j'suis bourré. Ferme, l'équipe est au cas. Ish, ish, l'équipe est au cas. Ish, ish, l'équipe est au cas. Ish, ish, l'équipe est au cas. Ish, ish, Alger Paris Bagdad. Ouais, Alger Paris Bagdad. Ouais, Alger Paris Bagdad. Ouais, Alger Paris Bagdad. Ouais, l'équipe est au cas. Ish, ish, l'équipe est au cas. Ish, ish, l'équipe est au cas. Ish, ish, l'équipe est au cas. Ish, ish, Alger Paris Bagdad. Ouais, Alger Paris Bagdad. Ouais, Alger Paris Bagdad. Ouais, Alger Paris Bagdad. Bagdad, ouais. Ish, ish, ish, ish, ish, ish, ish, ish, ouais, ouais, ouais, ouais, ish, ish, ish, ish, ish, ish, ish, ish, ouais, ouais, ouais. Pues sigues en Tofuria. Gracias a Ricardo por la entrevista. Y bueno, vamos a empezar a comentar algunas cosas que han pasado ya volviendo al Estado español, un poco más a la terreta. El otro día empezó la tercera huelga colectiva a nivel del Estado español dentro de las cárceles de, pues eso, del Estado. Y, Y bueno, tampoco se está haciendo ahí mucho eco. Lo que está guay es que la gente sepa que en tocata.info ahí tienen pues los comunicados y el decálogo, que ese sí que es un decálogo oficial que han consensuado los presos que participan en esta lucha colectiva, que son 12 puntos que, bueno, como siempre, pues los voy a leer, ya lo hemos leído alguna vez, pero recordarlos a la gente y animar a que la gente entre en tocata.info. Los puntos que piden son la erradicación de las torturas, la abolición del FIES y los regímenes especiales de aislamiento, el fin de la dispersión. Exigen que los servicios médicos no estén adscritos en instituciones penitenciarias para evitar pues corporativismos médicos y todo esto. Aplicación inmediata de los artículos 104.4 y el 196 del reglamento penitenciario, para los enfermos crónicos, que los enfermos mentales no estén en cárceles y mucho menos en régimen cerrado o aislamiento. Que los programas de cometadona y fármacos psiquiátricos vayan acompañados de grupos de apoyo y terapeutas independientes de instituciones penitenciarias. Esclarecimiento y delimitación de responsabilidades por los compañeros asesinados en las cárceles del Estado español desde el principio de lo que llaman democracia hasta el día de hoy. Que se abran las aulas, talleres, gimnasios, etcétera, y accesos formativos y culturales, incluso a los presos que tachan de irrecuperables. Que no se utilicen los módulos de respeto para chantajear con supuestos beneficios penitenciarios a cambio de degradar moralmente a los presos. El cese de los cacheos integrales a las familias y visitas de los rayos X y a los presos y que se pueda comunicar por cualquier vía sin ninguna limitación ni requisito burocrático. Y por último piden que no se criminalice la solidaridad. Los presos y los grupos de apoyo a presos son uno. Si les tocáis a ellos, nos tocáis a nosotras. Y bueno, así como dato, pues por ejemplo, recordar también que según los datos oficiales de Dirección General de Prisiones, entre los años 2001 y 2016 fallecieron 3.738 personas bajo custodia dentro de las cárceles españolas, lo que supone una media de 233 fallecimientos al año. Casi uno por día. Casi uno por día y, bueno, y eso sin contar las numerosas denuncias por malos tratos y vejaciones, que, bueno, esta es la noticia bajonera. Pero, bueno, por otro lado, positiva, ¿no? Porque es la tercera huelga de hambre que están ahí haciendo. Y ya está. Ayer sábado 15 se hizo una concentración en Albocàsser contra el abandono sanitario y en apoyo a esta huelga. Y bueno, pues animar a la gente que se sume a las convocatorias en tocata.info. Sí, ahí se podrán ver también varias charlas que se van a dar en Valencia organizadas por Tocata. Ahora las buscamos para que podáis tener fecha y tema. La semana pasada hubo una muy muy interesante, La Mandrágora, que libro de, el título me parece que era Racismo, represión material, mental o espiritual, que dio Marlo Tobi, y fue realmente increíble, ¿eh? Sí, la siguiente será el sábado 19 de enero en Lorta, habrá luego conciertitos. Y la charla se llama La preso como herramienta de gestión de la pobreza, que, bueno, que va a dar un profesor de criminología que se llama Ignacio González. Qué guay. Y vale, hablando de próximas fechas, os queremos también recordar que el martes 18 habrá aquí en Valencia la manifestación, la marcha por el derecho a migrar. Y os vamos a leer una llamada a participar, a adherirse a la marcha que la Oficina de Migración y Atención a la Diversidad Afectivo Sexual y a la que se llama Nómadas ha hecho a la Peña Queer específicamente. Voy a leer. Querides todes, desde Nómadas queremos convocaros a atender este martes 18 de diciembre a la manifestación por el derecho a migrar. Desde la disidencia sexual mucho tenemos que decir y que resistir al respecto de las fronteras. Hemos aprendido a saltarlas del género y la sexualidad, pero formamos parte de la tela de araña del capitalismo colonial que sitúa nuestras opciones de vida para el beneficio de Occidente. Así la bandera arcoíris se ha convertido en un emblema de Occidente, como también lo ha sido el morado del feminismo blanco. Nos quieren en sus barrios gentrificados y también para excusar su racismo institucional. Os invitamos a hacer una reflexión consciente y colectiva del lugar que ocupamos en las economías políticas de la guerra, la expropiación, el racismo colonial y la supremacía euroblanca. No queremos ser utilizadas para defender la Europa burroyista gay-friendly, sostenida sobre el genocidio colonial, donde las fronteras, la policía y la industria de la salvación son necesarias. Os invitamos a marchar juntas en un bloque que pase del orgullo a la rabia en un día como este, a mostrarnos conscientes de nuestros privilegios y también en solidaridad con nuestras compas que desde la diversidad sexual y de género se enfrentan cada día al racismo y a la xenofobia de la fortaleza Europa, reconociendo nuestras diferencias en el propio colectivo. Os invitamos a marchar juntas hacia un movimiento más interseccional y situado. Europa debe morir. Así que nada, es el 18 de diciembre a las 19, sale de la Plaza del Ayuntamiento, si no me equivoco, y os esperamos ahí a todas, y todes, y todos, y todo, y bla, bla. ¿Perdón? Sí. Ah, queremos aprovechar este programa, porque claro, antes no hemos tenido ningún directo hasta hoy, para solidarizarnos con las compañeras de la Facultad de Filosofía. Estas compañeras y alumnas de la universidad han denunciado un acoso sexual verbal constante por parte de un profesor de su facultad. El 26 de noviembre había un acto feminista en la universidad. Esta persona se presentó allí. No pasó absolutamente nada, pese a que ya habían habido varias denuncias y que muchísima gente sabía que este profesor decía cosas del tipo... Una alumna dice que se siente muy nerviosa y dice, ay, ya me di cuenta anoche. Una alumna estornuda y el profesor le dice, sí, ya te dije ayer que ibas demasiado fresca, ¿no? Esa clase de violencias, de prepotencias. Entonces, el 26 de noviembre, esa señora aparece en ese acto feminista, nadie hace ni dice nada, y el 27 de noviembre, 30 alumnas deciden encerrarse en la Facultad de Filosofía durante la noche y empapelarla con las frases de ese profesor, pidiendo a la universidad que tomara un posicionamiento y que algo ocurriera, ¿no? Muy bien hecho. La respuesta realmente por parte de la universidad, hasta donde sabemos, ha sido básicamente regalarle un año sabático a este señor que ha ocupado durante largo tiempo varios puestos de poder dentro de la universidad. Y entonces nada, solidarizarnos y con esas compañeras y darles nuestro apoyo desde aquí. No hemos podido antes por eso, porque no hubo directo. Pero mucho ánimo y muchas gracias por haberos expuesto y haber tomado una posición frente a esto, ¿no? Debe ser duro porque, claro, todas esas habrán sido alumnas de ese señor, entonces no siempre es fácil, ¿no? Desde ahí. Bueno, y para acabar el programa de hoy, pues comentar la lamentable y súper harta noticia que nos enteramos el pasado 6 de diciembre del asesinato en su casa de Fernando Lumbreras, que fue uno de los integrantes del movimiento de alliberament gay del País Valencià en los años 80 y que fue uno de los fundadores del colectivo Landa, que todavía sigue existiendo. Fue encontrado en su casa atado con la cerradura intacta y molido a golpes. Hoy mismo se está haciendo un acto en su memoria, convocado por Landa, y en fin, es pues un caso más de los últimos 15 años en lo que una persona conocida por su militancia o por su activismo, por ser una figura importante para la población LGTB, queer, disidente sexual, etcétera, pues es hallada muerta en circunstancias que nunca se han aclarado, ¿no? Como el caso de Gabriel Lima en Málaga en el 2002, el de Rosa Pazos en 2008 en Sevilla, o el de La Veneno, un personaje bastante conocido, claro, que también hace 2 años pues también fue encontrada asesinada, no se sabe quién ha sido, etcétera. Ricardo, que sigues todavía ahí en antena, ¿ocurren situaciones similares en Francia a estas? ¿Eh? ¿Ocurren situaciones similares en Francia a estas? O sea, en el sentido... Bueno, ahí está el caso de Vanessa Campos, por el que se ha movido bastante la gente. Que, bueno, pues Vanessa Campos, pues una mujer trans, peruana, trabajadora sexual, bastante conocidilla en el movimiento trans de París, al parecer ser, y bueno, pues apareció asesinada en el Bois de Boulogne, de París, que es como decir la casa de campo, ¿no? Pero de París, ¿no? Y pues apareció asesinada, y bueno, pues las asociaciones y todo esto pues han estado ahí luchando por una buena investigación y todo esto criminológica, y al parecer ser pues se han encontrado dos armas de maderos en la escena del crimen. Vale, madre mía. Así que no, pues sí, mira, esto ocurre al respecto, en todos los sitios. Ya, y mira que no nos gusta el tema de los días internacionales de no sé qué, pero bueno, viene al pelo recordar que este 17 de diciembre es el Día Internacional para la Lucha contra la Violencia contra las Trabajadoras Sexuales y Trabajadores Sexuales. Sí. Y bueno, ya tuvimos el otro día un programa sobre esto, y precisamente no regulando, no viendo qué pasa con todo esto, hace que este colectivo sea muchísimo más vulnerable, muchísimo más expuesto. No, claro. Y bueno, como ya lo dijimos, tema de extranjería, de, ¿no?, de ley de extranjería, de, bueno, un montón de cosas, ¿no? Y ahí está el 17 de diciembre. Bueno, las personas que he comentado antes, que no lo he dicho, pero que no la sepa, pues eran Gabriel Lima, fue del Movimiento Comunista Andaluz, y era uno de los fundadores de LIGAN, un colectivo gay, lesbiano, etcétera, andaluz, y Rosa Pazos era una activista trans y era de la CNT de Sevilla. Y Fernando Lumbreras, aparte del activismo que he dicho, también estaba vinculado a grupos de extrema izquierda, como dice la página de Lambda. Así que también son casos que conocemos, porque igual hay gente que puede estar cerca de nuestro entorno, pero todos los casos que no conoceremos, que siguen sin resolver por parte de... O sea, debido a asesinatos de peña LGTB, pues a saber cuántos son, pero seguro que son bastantes. Y bueno... Seguro. Y sí, una última cosita, hablando del 17, me parece que están empezando a movilizarse concentraciones, a crearse ideas de concentración para el 17 de diciembre en apoyo a las jornaleras de Huelva, porque desde la básicamente el juzgado ha rechazado, o sea, ha dicho que básicamente no, lo que le ha pasado no es... ninguna agresión sexual, entonces no han reconocido la violencia que se ha ejercido hacia esas mujeres, y entonces se están empezando a mover en varios puntos del Estado español. En Valencia todavía no se sabe, concentraciones en solidaridad con esas trabajadoras para el día 17 de diciembre. ¿Vale? Sí. Bueno, pues damos por finalizado el programa de hoy. Y bueno, para acabar, una canción que viene al pelo de los Oedeos de Francia, Tot explota pel capo per la pota, de Ovidi Montllor, nuestro querido Ovidi Montllor, que, bueno, dice una de las frases que se están repitiendo últimamente y que, bueno, nosotras creo que la compartimos hace mucho: ya no se alimenten molles, ya volenme el pasen ser. Así que, pues bueno, disfrutadla y adiós, Ricardo, del otro lado del móvil. Una cosita antes de pasar a la Venga, canción. Endavant. Ha sido muy importante en estas movilizaciones el papel de los raperos, que siempre han mostrado su solidaridad con los movimientos sociales, hasta los raperos más así comerciales, y una solidaridad sincera. Y hablando de solidaridad sincera, hablando de las noticias que habéis comentado antes, lo he decidido de manera totalmente personalista, pero sé que mi sindicato va a estar de acuerdo, que mi sindicato, desde aquí, desde la Unión de Estudiantes de Toulouse, le mostramos toda nuestra solidaridad y apoyo a las compañeras de la Facultad de Filosofía frente a este agresor. Era lo que tenía que decir. Vale, muchas gracias. Muy bien, pues bueno, os dejamos con Ovidi Montllor y disfrutadlo, y hasta... Pues, dentro de dos lunes. Ver, hasta dentro de dos lunes, que todavía no es el año que viene, que es lo que iba a decir. Será el 31, a ver si pensamos. Sí. Venga, adeu. Hasta luego. Adeu. Ja no ens alimenten molles, ja volem el pa sencer. Vostra raó es va desfent, la nostra esforça creixent. Les molles volen al vent. diuen, si no et donen, pren. No és de lladres dir amén. Quan la suor del que fem no l'aixuga el que rebem, mullen d'or el qui ens la pren. És qüestió de saber clar fins quan hem de treballar per el sou que ens fan guanyar, per el sou que ens fan guanyar. Llavors ja podrem jutjar el que vol dir explotar. Conscients de l'explotació, no hi haurà més solució que aprofitar l'ocasió i allò que es diu amb passió. Fer valer nostra raó, perquè ja no ens alimenten molles. Ja volem el pa sencer. Vostra raó es va desfent, la nostra esforça creixent. Les molles volen el vent. Les molles volen el vent. Les